En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Que estamos junto a vosotros, dispuestos a hacer que disfrutéis de una noche en condiciones. La radio en vivo y en directo, la radio en color, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, superando cualquier contingencia climatológica y siempre con una sonrisa optimista. Vamos a intentar ofreceros un buen programa y yo creo que va a ser posible gracias a un equipo que está ahí pendiente de cada detalle. Sergi de Montfort en el control de sonido, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y vaya nochecita que tenemos, vamos a irradiar mucho calor, mucho entretenimiento, mucha divulgación, abundante información también. Y espero que eso consiga haceros estar muy pendientes de Onda Cero Radio, como cada madrugada. Además, que sé perfectamente que cada día sois más y también más exigentes. Así que vamos a ver si el programa de hoy os convence. Tenemos Versus, atención, porque nos vamos a ir nada más y nada menos que al mundo antiguo. Y tenemos una pareja formidable. Nos ofrecieron uno de los capítulos más épicos del mundo antiguo, de ese último tramo de la República Romana. Pues Vercingetorix, el gran príncipe galo, un jovencísimo príncipe que se lo puso muy difícil a Julio César. Y ese es el gran versus, Vercingetorix, Julio César, los galos contra los romanos. Esta noche en nuestros versus creo que lo vais a pasar realmente bien. Tendremos además la conexión habitual con el laboratorio del profesor Bacterio. Ahí está Juan Ignacio Cuesta, dispuesto a desvelar los secretos de una ermita mozárabe construida en el siglo XI. San Gaudelio, la verdad es que merece la pena esa visita a Soria. Tenemos que ir a Casillas, un pueblo, la verdad es que muy, muy coqueto. Muy pequeñito, pero con interesantes secretos. Casillas de Berlanga. Bueno, pues San Gaudelio de Berlanga será el lugar elegido por Juan Ignacio Cuesta para ofreceros esa visita mágica a un lugar de poder. Tenemos un archivo del misterio, un expediente del misterio muy sugerente. Es el capítulo 19 con Bruno Cardeñosa y en él os vamos a narrar cómo se investigó, cómo se documentó un caso espectacular que provocó una película. ¿Os acordáis de El Ente? Bueno, pues el caso verdadero, el caso real que inspiró esta película, hoy lo vamos a ofrecer en esos expedientes del misterio, el capítulo 19, El Ente, cómo se gestó El Ente, con Bruno Cardeñosa. José Manuel Escribano vendrá para abrirnos su callejón, el callejón del séptimo arte. Hay que comentar muchas cosas, muchas novedades. Se está preparando una película formidable, por fin en España, con 20 millones de euros de presupuesto. Son las aventuras del Capitán Alatriste, la gran obra de Arturo Pérez Reverte. Bueno, pues con Viggo Mortensen de protagonista, haciendo de Capitán Alatriste, tendremos ya por fin, dirigida por Agustín Díaz Llanes, esa película. Se inicia el próximo lunes el rodaje y José Manuel nos dará algún pormenor. Y bueno, pues tenemos a Vera Drake, El secreto de Vera Drake, como película a analizar. También el box office, qué películas están triunfando en taquilla. Lo contaremos sobre todo en ese callejón del escribano. Además, el rincón de Digi Martin también, esa sección que dedicamos a la música, con entrevista exclusiva a Within Temptation, que están de visita por España. Y Digi Martin ha hablado con ellos y vamos a contar cositas sobre su peripecia. Son 9 años de carrera, tan solo 3 álbumes, 3 discos. Pero desde luego un grupo muy interesante. With Entertainment, hoy con vosotros en La Rosa de los Vientos. Y también las últimas novedades musicales. Mucha información azul y verde. Descubrimiento espectacular en Egipto. Y además una momia de la 26ª dinastía. Muy interesante este asunto que nos contará Macarena Yagüe. Hombre, no es lo de Tutankamón, pero bueno, tal y como están los tiempos, en este 2005, pues una momia que nos llevamos ¿no? a la boca, no está nada mal. Contaremos ese asunto, y también que un multimillonario británico quiere hacer una suerte de viajes al espacio, ha hecho la oferta, y 7.000 personas se han apuntado, dispuestas a pagar un precio astronómico, nunca mejor dicho, por subir un ratito al espacio. 7.000 personas. Cada vez somos más snob, cada vez somos más excéntricos y estas cuestiones lo atestiguan. 7.000 personas dispuestas a viajar al espacio. Hablaremos de unos investigadores médicos que han conseguido rehabilitar el nervio óptico en ratones. Ojo con este asunto,

sabe cuál. Maravillosos héroes del silencio con el Enrique Bunbury al frente de este grupo fantástico, uno de los mejores grupos del siglo XX en nuestro país. Y atención a este descubrimiento prodigioso acontecido en 2005, no es Tutankamón, pero yo creo que merece la pena. 26ª dinastía, Egipto, tenemos una momia. Un grupo de arqueólogos australianos ha descubierto una de las momias egipcias mejor conservadas, que podría tener unos 2.600 años de antigüedad. El hallazgo se ha producido a unos 25 kilómetros al sur de El Cairo, en unas excavaciones cerca de las pirámides de Saqqara. Al parecer, el equipo de arqueólogos encontró tres ataúdes que pertenecían a la 26ª dinastía que gobernó el antiguo Egipto, inmediatamente después de que los persas ocuparan la zona durante unos 80 años, entre el 664 y el 525 a.C. Dos de los ataúdes contenían momias masculinas y en su exterior se podían contemplar figuras con los brazos cruzados sobre el pecho, con barba y luciendo collares elaborados. Estas momias masculinas estaban envueltas en lino y cubiertas desde los pies hasta las rodillas por una red de cuentas. El tercer ataúd, que se encontraba en peores condiciones que los otros dos, contenía la momia de una mujer cubierta de igual forma que las anteriores. Las momias serán exhibidas en el nuevo museo llamado Imhotep, que será inaugurado dentro de 3 meses en Saqqara, en honor al arquitecto que construyó la primera pirámide egipcia. Y recordaremos también que el año pasado un grupo de arqueólogos franceses y egipcios descubrió más de 50 momias del mismo periodo enterradas en pozos profundos en esta misma área. Bueno, pues es un descubrimiento maravilloso que va a provocar muchísimas visitas. La gente está ávida de Egipto, saber más y más. Esta 26ª dinastía es muy interesante en el periodo este persa. Y además, para que os hagáis una idea, son coetáneos de Tartesos. Cuando los fenicios negociaban con Tartesos, con Argantonio, con el semilegendario rey de Tartesos, pues aquí estaban estos egipcios, ¿verdad?, dando buena nota y además dejando unas momias muy bien conservadas. Sí, la verdad es que sí. De ello nos beneficiamos ahora en este siglo XXI. Así que un gran descubrimiento en Egipto y seguimos. La verdad es que mira que han excavado en Egipto y se sigue descubriendo cada año. A día de hoy todavía hay secretos y misterios por desvelar, ¿no? Bueno, todavía estamos anhelantes pensando, ¿dónde estará Keops? Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y después visitamos el laboratorio del profesor Bacterio. Tenemos que ir a San Gaudelio, Macarena. San Gaudelio es un lugar también lleno de misterios. ¿Sí? Hombre. ¿Dónde se encuentra? Hombre, Soria. Vale. Claro. Tenemos que ir a Soria una vez más. Voy camino a Soria, decía Gabriel de Galigari. Qué canción tan bonita, por cierto. Oh, entrañable. Yo creo que está camino de Soria y, ¿sí?, y no sé cuál más ya, ¿eh? No sé. Después de eso, ninguna. Después de eso, ya ninguna. Bueno, pues comentaremos sobre esta ermita, San Gaudelio de Berlanga, y después tenemos esos archivos del misterio, esos expedientes del misterio. ¿Tú has visto el ente? No. Macarena, eres tan joven. Es que me da miedo, ¿no? Si no es que sea joven, es que eso me da miedo. ¿Y para qué sufrís? Pero, necesariamente. Pero querrás saber en qué se inspiró la película El Ente. Sí, eso sí que quiero saber. El caso real, el pero caso verdadero. Pero la película no soy capaz de verla. Claro, cuando salió El Exorcista me dijiste, además en voz muy clara. Sí. Quiero saber el caso real. ¿Dónde se inspiró, claro, El Exorcista? Pero sin embargo la película no he sido capaz de verla. No has sido capaz de verla. No. Bueno, pues con El Ente te voy a ofrecer el caso real. Vale, eso me gusta más. Eres muy desconfiada, Macarena. Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y conectando con el laboratorio del profesor Bacterio, Juan Ignacio Cuesta, está ya presto y dispuesto para contarnos los secretos de San Baudelio de Berlanga.

y un poquito de, ¿no?, de jamón, alguna, sí, cosita chacina. Pero abrigaditos. Abrigaditos. En el mes de agosto, allí cruje. Bueno, bueno, pero, Juan, unas leyenditas de estas así, al, al calor de la chimenea, ¿verdad? Esto es una maravilla. Bueno. Cuando no hay chimenea a ti. Un abrazo tremendo, Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, Juan Antonio. Genial. Y a todos nuestros oyentes, que realmente tenemos grandes tesoros que merecen la pena visitar. ¿Cómo pasaste el pasado día el calor este que nos invadió? Pues mira, en el laboratorio del profesor Basterio se caía el moquillo, incluso todavía queda congelado en los suelos porque sigue haciendo un frío, pero vamos. Ahí en el Escorial los carámbanos se cuentan por miles, ¿no? Bueno, es que en el Escorial los carámbanos llegaron a rivalizar incluso con los pinos. Un abrazo tremendo, Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, Juan Antonio, y a todos nuestros oyentes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos también estamos de alguna manera acostumbrados a vivir al este del Edén, siempre en el frente del este, siempre en los sitios más difíciles de asumir, pero desde luego contentos, felices y satisfechos con la tarea cumplida. La unión al este del Edén hace ya... Margarita, tú no habías nacido tampoco cuando este disco... Ah, bueno, sí, que era el año 89, me parece. Sí, hombre, entonces tenía yo 10 añitos. Fíjate, qué mona era, con dos coletas. De verdad, me están dejando fatal. Ya me siento momia, estoy decadente, estoy ya victoriano. Soy el asesino galante. No, Juan, es que has vivido mucho, pero eso no significa que seas mayor, ¿no? Ya solo me queda viajar al espacio. Y a lo mejor lo hago, fíjate. A lo mejor lo hago porque estoy viendo esta oferta que hace un gran multimillonario británico. Y lo mismo me apunto, Macarena, ¿tú también? Pues yo creo que sí, que nos podíamos animar todos, ¿no? Vamos a ver. Bueno, hace unos meses un multimillonario británico anunció su propósito de financiar íntegramente el vuelo al espacio de la nave Spaceship One. Los candidatos dispuestos a embarcarse en esta aventura debían inscribirse en una lista de espera a la vez que efectuaban un pago de 169.000 euros para pagarse el billete. Hasta ahora, más de 7.000 personas se han apuntado a este vuelo de unas 3 horas y medias de duración, aunque todavía deberán esperar un poco para poder vivir en sus propias carnes esta experiencia, ya que el primer vuelo, previsto para el 2008, está reservado para Richard Branson, quien concibió la idea, y para su familia. De hecho, su propio padre, de 90 años, ha dicho que quiere ser uno de los primeros privilegiados. También le acompañarán su madre y sus hijos. Y es que las naves tendrán una cabina que podrá ser ocupada por 3 o 5 pasajeros. A continuación vendrán el turno de los famosos, porque ya son varios los que se han apuntado a esta locura. Y por último, pues los de a pie, ¿no? Según los responsables de la compañía, el 68% de los inscritos son estadounidenses y el resto se reparten entre Inglaterra, Alemania, Japón o Australia. De ellos, el 58% de los futuros viajeros espaciales son hombres. El único requisito que se les exige, aparte de una cuenta corriente saneada, es tener una buena forma física. Aunque los detalles del viaje no están aún definidos, los viajeros tendrán que pasar varias revisiones médicas y un duro entrenamiento de 6 días en el que se incluyen pruebas de tolerancia y resistencia a las fuerzas de la gravedad, charlas de expertos en temas espaciales y simulaciones en ordenadores. Los vuelos, como ya hemos dicho, durarán unas 3 horas y media e incluyen un periodo de viaje en ingravidez de unos 10 minutos. Bueno, pues estupendo. ¿Qué van a estar? 3 horitas y media, ingravidez 10 minutos. Pasan la tarde. Pasan la tarde un ratito. La entrada al espectáculo cuesta poco más de 28 millones de las antiguas pesetas. No está mal, hombre. 28 millones de las antiguas pesetas por estar un ratito en el espacio, 10 minutos de ingravidez. Y bueno, pues ya vemos que el mundo está a rebosar, ¿eh? Así luego tienen algo que contar. Se han apuntado 7.000 personas. Uh-huh. 7.000 personas y lista de espera larguísima, porque claro, en la cabina solo caben 3-5 personas. Entre 3 y 5, dependiendo un poco, claro, de las personas. Claro, el primero se va el multimillonario con el papá de 90 años. Sí, que está encantado de la vida. Que está encantado de la vida. Y con su madre y los niños. Dice, hijo, no me vas a creer, pero me gustaría... Y él ha dicho, ¿y por qué no? Sí, papá, yo... voy a dar yo el gusto. Hombre, fíjate Clint Eastwood el otro día recogiendo el Oscar frente a su madre de 96 años. ¿Y por qué este señor no se va a poder ir no a dar se va a poder un llevar al espacio? Al espacio, papá, vámonos, que te voy a dejar ingrávido. Así que... Primero van, eso sí, primero los famosos. Sí. Pero eso también está bien, porque oye, a lo mejor en los primeros vuelos... Hay un fallo. Claro, hasta que se coge un poco el ritmo. Sí, sí, sí. Y sí, es mejor que vayan ellos. Es mejor que vayan ellos. Bueno, pues nada, que primero que vayan los famosos y luego ya la ciudadanía. Sí. Norteamericanos, británicos, alemanes, japoneses y australianos. Esos son, en su mayoría, los futuros tripulantes sí. privados del espacio. Españoles, de momento, no, que se sepa, no se han apuntado. Bueno, es que yo creo que aquí somos más precavidos. Sí, primero somos que, más reacios a esto. Que vayan los habituales y luego ya nos según apuntamos. Según vayamos viendo nosotros el panorama... Hombre, aquí en España también hay alguno que podría pagar los 28 millones. No, sí, a verlos, hay bastantes. Sí, sí, sí. Pero sí. Yo creo que no se fían mucho de esta historia. Bueno, pues en todo caso, si no pueden ustedes viajar al espacio, hay unas atracciones estupendas en los parques temáticos sí, que hacen las veces. Que más o menos, oye, es la misma sensación. 7.000 ciudadanos, 7.000 personas de este planeta Tierra se han apuntado ya dispuestos a pagar 28 millones de las antiguas pesetas por viajar 3 horas y media al espacio, 10 minutos de ingravidez, todo una sensación, todo una locura. En Somalia creo que también hay una larga lista de espera para apuntarse a estos viajes espaciales. Vamos a hablar ahora, es el contraste de este mundo, vamos a hablar de una tragedia desatada por el tsunami del Índico el 26 de diciembre de 2004, pero con unos coletazos terribles en las costas somalíes, donde no solo hubo muertos, sino que también se destaparon algunas sustancias prohibidas. Pues sí, porque el maremoto que sacudió al Océano Índico en diciembre podría haber diseminado desechos radioactivos y de otro tipo almacenados ilegalmente en la costa de Somalia. Las olas gigantes habrían abierto ciertos contenedores con material radioactivo, desperdicios médicos y metales pesados. Como resultado, algunos aldeanos del norte del país están enfermos y sufren hemorragias. Por el momento, estos desperdicios están en la tierra y el aire los está llevando por las diferentes aldeas, aunque también existe la posibilidad de que algunas de estas sustancias químicas se hayan infiltrado en las aguas cercanas a la costa. Según la ONU, Somalia ha servido durante años de vertedero ilegal de sustancias prohibidas porque carece de un gobierno efectivo. Claro. Las reservas de agua dulce se encuentran amenazadas en Somalia, así como en otros países afectados por el maremoto, en especial en Indonesia, las islas Maldivas y Seychelles, Sri Lanka, Tailandia y Yemen. Según el organismo, las fuentes naturales de agua están contaminadas de agua de mar y desechos. Ahora se advierte que desperdicios tóxicos y materiales peligrosos, como varios grupos de minerales, pueden haber contaminado el agua destinada al consumo humano. Bueno, pues esta es la tragedia, este es el contraste. No me extrañaría nada que alguno de los 7.000 ilustres que se han apuntado al viaje espacial, alguno de los 7.000 que van a pagar esos 28 millones de pesetas, pues haya procurado enviar alguna cosita, algún residuo prohibido a la desprovista Somalia. O sea, no me extrañaría nada. No, seguro. En absoluto. Aquello de sigue la pista del dinero. Sí, y al final te conduce a este tipo de sitios. Sí. Pobre África, pobre continente africano. Decía una de las famosas conspiraciones, de estas de las que hablamos en ocasiones aquí en el programa, decía que África no podía nunca crecer porque era un continente destinado pues a surtir de materia prima al resto. Uh-huh. Y claro, pues a ser vertedero de lo prohibido, a estar siempre en conflicto permanente, porque no conviene que existan gobiernos estables. No, claro que no. O sea que África está absolutamente condenada. Me decía un amigo el otro día, dice, pero bueno, la ONU acaba de denunciar que en los últimos años, y lo contamos aquí también en el programa, uh-huh, han muerto 3 millones de congoleños, sí, en la guerra. 3 millones de personas han muerto y nadie ha hecho nada. Es una catástrofe pues varias veces superior a la de Ruanda, por ejemplo. Bueno, ¿y a qué le interesa? Sin embargo, pasa desapercibida. 3 millones de personas han muerto en el Congo y allí no se hace nada. Allí no se interviene. Allí no hay tropas de pacificación. Allí no hay nada de nada. Qué drama tremendo el de África. Y por no hablar de las enfermedades, la malaria, el SIDA, todo esto. Parece que todos nos hemos empeñado en hundir a este continente un poquito más cada día. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Vamos a pasar un ratito francamente agradable en nuestro querido callejón, el callejón de don José Manuel Escribano. Aquí se da cita el mundo del séptimo arte. Aquí tenemos grandes póster, grandes desplegables. Por ejemplo, esta foto de Sara Bernard, que es la primera gran estrella que intuyó la proyección universal del séptimo arte. Sí, señor, Sara Bernard. Le fue amputada una pierna en 1915, tenía 70 años, y le ofrecieron ya $10,000 por la pierna. Esto sí que es sensación mediática. Bueno, pues ahí interpretó algunas películas. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Buenas noches, estupendamente. Asombrado de estas noticias de Sara Bernard y su pierna. Sí, ¿cuánto dice que quedaban por la pierna? $10,000. Madre mía, más que por un Oscar. Sí, señor. Que quedan ahora. Sigmund Freud, sí, el amigo este del psicoanálisis, colocó, los niños, colocó un gran retrato de Sara Bernard en la puerta de la consulta para recibir a los pacientes. Ah, muy bien. Sí, señor. Eso era, ¿eh? Eso era. Todo un detalle. Hombre, hombre. Y Mark Twain dijo, hay 5 tipos de grandes actrices. Hay grandes actrices muy malas, hay grandes actrices muy buenas, hay grandes actrices regulares, hay simplemente grandes actrices, y luego ya está Sara Bernard. Sí, es verdad. Muy, muy bien tirado. Sí, señor. Luego está María Barranco también, pero claro, ese es otro capítulo. Es otra familia. Otra familia. Otra sí. familia. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to España. This film is based on a man who, despite his desire for death, quiero honrar a este hombre que a pesar de ser... ¡Ay, qué maravilla! Alejandro Alemanavar. Alemanavar, sí. Alemanavar. La pobre Winners hizo un jaleo con el nombre. Claro, es que esto es muy complicado, estos apellidos españoles. Bueno, pero estuvo muy bien aquí. ¡España! Estuvo fantástico. Hombre, Winners Paltrow conoce muy bien España, ha vivido aquí, habla un poquito de... un regular de español, y seguro que le hizo ilusión. Muy bien. Y más ilusión nos hizo a todos, ¿verdad? Saber que por fin habíamos acertado todo el mundo cuando pronosticábamos que Amenábar recogería la estatuilla... Y así ha sido. Mar adentro, This Inside, una de las mejores películas del año 2004 en cualquier país que se vea al cine. Sí, señor, y Alemanavar ya es el quinto director español que recibe galardón, ¿eh? Pues sí, pues desde sí. Desde Luis Buñuel hasta esto él. Esto es, efectivamente. No, hombre, tenemos una pequeñita cosecha. Lo que es más importante es que el grueso de esta cosecha está viniendo ahora, ¿no? Bueno, García queda un poquito lejos, pero... Bueno, los Trueba, ¿verdad? Eso es Trueba, Almodóvar, Amenábar, son Oscars cercanos. Eso quiere decir que el cine español tiene alguna chance en Estados Unidos, ¿no? Esa es la mejor noticia, que se nos empieza a ver, que se nos empieza a considerar, y que, bueno, cuando llega una película española entre las 5 mejores de lengua no inglesa, pues a veces ganamos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues nos alegramos muchísimo por Alejandro Amenábar, al pues que sí. Le hemos felicitado profusamente. Y en cuanto a Clint Eastwood, señor Escribano, nos ponemos hombre, de pie, un respeto, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. La verdad es que no confiaba yo mucho en que su película ganara, porque me parecía que El Aviador tenía sus posibilidades, pero el Oscar al mejor director, hombre, si había un poquito de justicia, tenía que ser para esta extraordinaria película y para este hombre extraordinario, 70 y pico de años. 74. 74 años. Pero es una película maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Es una película de un hombre joven. Sí. De un hombre joven, por la fuerza, por las ganas, por la garra que tiene, también es una película de un hombre con experiencia, naturalmente. Hay muchísimo ahí, no solo en el guión, que no es de Clint Eastwood, siempre aprovecha, o casi siempre, casi en su totalidad, guiones ajenos, pero eso hay que ponerlo en imágenes, y lo ha hecho con una sabiduría extraordinaria. Así es que no es de extrañar su premio, el premio para Hilary Swank, para Morgan Freeman, todos juntos en esta extraordinaria película Million Dollar Baby. Bueno, y sobre todo el detalle de la mamá de Clint Eastwood. Eastwood. Hombre, hombre, claro, fastuoso. Cuando le dan el premio Clint Eastwood, dice, mi madre estuvo aquí cuando me dieron el Oscar, tenía 80 y pico años, y ahora tiene 96, y ahí está sentada. Sí, señor. Y la mujer aplaudiendo, ¿no? La vimos ahí en una imagen verdaderamente entrañable, ¿no? Sí, sí, creo que es una familia con ganas. No, no. Ganas de vivir. Y con longevidad, ¿eh? Sí, vamos, sí. Vamos a ver cuál es el, cuando reciba el siguiente Oscar, a ver cómo, cuántos años tiene la señora. Pues sí. Y en el tiempo de actualidad vamos a desear también, señor Escribano, que a nuestra querida Penélope Cruz, pues algún día le llegue también su momento del Oscar, ¿verdad? Pero, hombre, naturalmente, claro que sí. De momento disfrutó mucho dándole el suyo a Almodóvar, pero a ver si le llega también uno para ella. Sí. Penélope Cruz siempre es noticia. La vemos ahora en la tele anunciando un coche, me parece que es, ¿no? Pero también anuncia estreno. El día 1 de abril se va a estrenar Sahara, la película de Brock Eisner, que ha hecho con Matthew McConaughey. Matthew McConaughey dicen que es el sustituto de Tom Cruise, que las tareas que no las quiere hacer Cruz las hace él. Yo no sería tan mal pensado. En fin, van a ser pareja nuevamente, pareja artística, Penélope Cruz y Matthew McConaughey en The Loop, El Lazo, una película que va a dirigir S.R. Binder, hasta ahora director de publicidad, esta es su primera película, una historia basada en una novela, como casi siempre en el cine americano, una novela de Joe Kummer. Y cuenta la historia de un policía de Texas, un poco rarito el chaval. Entonces el hombre intenta encontrar a sus padres, que no los ha conocido, al mismo tiempo intenta encontrarse a sí mismo, que tampoco lo tiene muy claro, y recibe la ayuda de una bibliotecaria. ¿Quién es la bibliotecaria joven y guapa que ayuda a McConaughey? Penélope Cruz. Bueno, pues no, venga, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cómo queda eso? De momento, a ver este Sahara. A ver si consigue el mes que viene un éxito, porque lo de No te muevas y todo eso no ha funcionado. Sí, la verdad es que ha tenido mala suerte, porque Penélope está espléndida en ese personaje, pero sí. Pero bueno, cuando es que no. A ver si es que sí lo de A la triste, hombre es uno de los grandes proyectos épicos del cine español. Sí, yo creo que sí, que ganas teníamos todos, ¿no? Y Pérez Reverte se ha hecho desear muchísimo hasta que el proyecto le ha convencido, no sé si por el lado artístico o por el económico, pero en fin, al final... Ambos dos, seguramente. El lunes empieza el rodaje de Las aventuras de A la triste. Dirige Agustín Díaz Llanes, esto es toda una garantía, que también ha escrito el guión de la película. A la triste será, como ya sabíamos, ya hemos comentado una vez, Viggo Mortensen, el Aragorn del Señor de los Anillos. Habla perfectamente español, con acento argentino, la verdad, pero en fin, ya procurará matizarlo para que no se note mucho. Después, Unax Ugalde es Íñigo Balboa en la película. Elena Anaya será el diablillo Angélica Alquézar, que trae por el camino de la amargura a Íñigo Balboa. Juan Echanove hará el personaje de Quevedo. Eduardo Noriega será el duque de Guadalmedina, un personaje, un amigo de A la triste. Javier Cámara, el conde duque de Olivares. Y también estarán Ariadna Gil, Eduardo Fernández, Antonio Resines, en fin, una nómina estupenda del cine español. Produce Origen PC con Telecinco y Universal, va a distribuir Hispano Fox Films, 20 millones de euros van a tener la culpa de este asuntito, el rodaje en Sevilla, Cádiz, Tarifa, Úbeda y Baeza, y el estreno para finales del 2006. Bueno, pero que es película netamente española, ¿no? Sí, sí, netamente española, trata de personajes españoles. Con libro español. Claro, dice... Aunque se vea Viggo Mortensen, pero... No, todos los demás son españoles, la producción es española, y el propio autor decía que vamos a tener oportunidad de ver el siglo XVII español como nunca se ha visto en el cine. Bueno, una recreación absoluta. A mí en estas localizaciones me falta Madrid, porque gran parte de las aventuras de A la triste suceden en Madrid, donde estaban los corrales de comedia, donde estrenaba Lope. Seguramente esa parte se hará en estudios, imagino. En estudios. Bueno, ¿y cuánto ganas? Oh, perdón, señor, sí, por la pregunta, pero es que me ha podido el corazón. Es verdad, es que cuánto ganas es una peli. Es una peli. Claro, es una película. Es la próxima película de Gerard Depardieu, se va a llamar así, Cuánto ganas. Yo creo que más bien es cuánto cuestas, más que cuánto ganas, pero en fin. Va a dirigir Bertrand Blier, que ya dirigió a Depardieu en Los rompepelotas hace un montón de años. Y los protagonistas, la protagonista junto con Gerard Depardieu va a ser Mónica Bellucci. Recordad que también los hemos visto ya juntos en Asterix y Cleopatra. Es la historia de un hombre que le toca la lotería y ofrece toda su fortuna a una prostituta para que se case con él. Me parece por muy eso bien. Es cuánto ganas, cuánto quieres, ¿no? El estreno será en noviembre. Y un poquito más adelante, pero sin estrella, llegará el Casino Royale, sin Pierce Brosnan definitivamente en el papel de James Bond, porque Pierce Brosnan pide 42 millones de dólares por su personaje. Los productores le han dicho que de ninguna manera, Y Brosnan no solo no ha querido regatear, sino que se ha enfadado, porque dice que él ha dedicado un enorme esfuerzo, algo así como sangre, sudor y lágrimas, al personaje de James Bond, sí, que dice que es quien lo ha revitalizado. Hombre, yo creo que mucho esfuerzo no cuesta en estas películas, no nos engañemos, ¿no? Y a lo mejor 42 millones es mucho pedir. Hombre, a ver si se anima y se queda, por ejemplo, en 40, ¿no? Claro, esa sería la cosa, pero es que él dice que no puede rebajar porque ese es su caché. Que no baja así, así que lo hará otro. Bueno, y ya pues saludamos a Pierce Brosnan, que nunca más volverá a hacer películas. Claro, efectivamente. Porque con 42 millones de dólares... Estrena ahora, en estos días próximos, una, yo supongo que será la última. No, hombre, pero yo creo que los 42 es lo que hemos hablado, ¿no? Los pide para no hacerlo. Claro, los pide para no hacerlo, luego en otros sí, personajes de menos riesgo, entre comillas, que sí, Bond, pues igual pide menos. Igual pide menos. ¿Y cómo está el box office? Bueno, pues, en fin, el box office de finales de febrero en Estados Unidos nos trae a Hitch, la película esta de Will Smith, que es especialista en ligues, en cabeza del box office. Lleva 95 millones de dólares acumulados, 36 y pico en el último fin de semana. Después Constantine, nuestro viejo conocido, que en España es líder de la taquilla. En América ha recaudado 33 millones de dólares. En España, 2 millones de euros, 2.100.000, que tampoco bien, está mal. Va muy bien, muy tampoco bien. Está mal para un fin de semana largo en España, ¿no? En Estados Unidos luego están Because of Winn-Dixie, Son of the Mask, El Hijo de la Máscara, y Million Dollar Baby en quinto lugar. La película de Eastwood lleva recaudados ya 55, casi 56 millones de dólares. En España, como decía, la primera es Constantine, detrás Los Padres de Él, que está resultando un bombazo en la taquilla. 9.600.000 euros lleva ya recaudados, 9 millones de euros. Qué barbaridad. No es ninguna tontería para una película, que sí que es una tontería, pero en fin, se ríe uno, ¿verdad? Sí. Luego Descubriendo Nunca Jamás. En el cuarto lugar, Million Dollar Baby, la película de Eastwood, que lleva ya 3.800.000 euros. Y luego Entre Copas, Sideways, que yo creo que es una película que va a hacer poquito a poco una taquilla estimable. Bueno, pues esas son las taquillas, esa es la repercusión que tiene entre los que van al cine, y ojalá que este año 2005 vaya mucha gente al cine. Pero, espera, Ethel. Perdona, mamá. ¿Qué haces? Lavarme las manos, como me has enseñado. Ah, sí. Ah, ha llegado tu padre. Hola, papá. Hola, mamá. ¿Qué tal, Ethel? Bien. ¿Todo bien, papá? Sí, gracias. ¿Todo bien? Sí, ¿y a ti? No me quejo. Ethel, lleva la tetera. Uy, Dios, qué hambre tengo. Me qué familia, qué familia tan feliz, ¿eh? Qué familia tan feliz, verdaderamente. Es una cosa curiosa, ¿no? Todos cantando, silbando. ¿Qué tal el día? ¿Dónde está la tetera? Sí, sí, maravilloso. Esta familia de Vera Drake, sí, son un encanto. El secreto de Vera Drake, se llama la película, es la última película de Mike Leitch, que ha escrito y ha dirigido él. Le ha producido a Lance Arde. La protagonista es Imelda Staunton y con ella están Richard Graham y Eddie Marsan, entre otros. Bueno, Mike Leitch es un director inglés, británico, 62 años recién cumpliditos, con una carrera muy interesante, yo creo. Primero hizo televisión, desde los años 60 hasta prácticamente los 90, cuando se pasó a la pantalla grande. Llamó primero mucho la atención con Naked, en el año 93, y muchísimo más después con la extraordinaria Secretos y Mentiras, una película que todo el mundo recuerda del año 96. Luego ha hecho siempre películas magníficas como Chicas de Carrera, Topsy Turvy, Todo o Nada en el 2002. El método de trabajo de Leitch es muy particular. Vera Drake, por ejemplo, le ha supuesto 3 meses de rodaje, precedidos de casi 7 de ensayos. Periodo en el que Leitch ha ido escribiendo el guión, partiendo de una situación inicial en la que solo ha contado con las improvisaciones de los intérpretes. Así es que improvisaciones, escenarios reales, presupuesto mínimo y, por supuesto, férreo control del montaje final. Estos son los elementos de un cine tan certero y verdadero que a veces asusta. La película arranca en Londres, Londres Norte, 1950. Vera es una mujer feliz, como hemos oído. Es asistenta en casas de ricos, pero la opulencia no la perturba a ella. Está casada con un hombre sencillo y modesto como ella, que trabaja en el taller mecánico de su propio hermano. Se quieren muchísimo, son dichosos, como veíamos, con sus hijos, que también trabajan. El chaval, que es un chico despierto y avispado, en una sastrería, y la chica, mucho más apocada, la verdad es que no tiene muchas luces, aunque la paradoja es que trabaja en una fábrica de bombillas. Así es que no nadan en la abundancia, pero tampoco echan de menos nada en su humilde piso. Ya hemos oído que Vera es muy feliz. Bébete sin parar, canturrea incesantemente mientras trabaja, cuando hace su casa, mientras va y viene, siempre atareada, pero siempre con un ratito para aliviar a los vecinos agobiados, a su madre enferma y a cuantos percibe que puedan necesitar su ayuda, incluidas, con el mismo espíritu generoso y caritativo, las jóvenes en graves y urgentes apuros. Toda la primera parte de la película está dedicada a retratar a Vera y a su ambiente en una serie de secuencias breves como pinceladas en las que todavía el escenario es protagonista. Los demás personajes que rodean a Vera se mueven como a cámara lenta en comparación con el dinamismo que desarrolla esta mujer, que no para de preparar test y de intentar arreglar la vida de sus semejantes. La familia, efectivamente reunida a la mesa para cenar, respira tal aire de felicidad, de satisfacción y de tranquilidad que casi convierte en la atmósfera en una película de terror. Tan disparatada es la distancia entre su bienaventuranza y el hostil mundo exterior. De pronto, mientras seguimos a Vera en una de sus andanzas callejeras, vemos que entra en una casa en la que la espera una chica. Una chica asustada, llorosa, embarazada. Leitch nos deja ver cómo, en una demostración de satisfecha eficacia, Vera libera a la muchacha de su problema, la tranquiliza con dos frases y se va. No hay solidaridad feminista, Vera desconoce absolutamente ese movimiento. No hay tampoco afán de lucro, solo hay compasión y sentido de la necesidad. Necesidad de una persona de ser ayudada y necesidad de Vera de solucionar el problema. En una sociedad tan hipócrita como la inglesa de mitad del siglo pasado, o tan hipócrita como siempre, para que no vamos a engañar, sí, que Leitch desenmascara en una breve pero intensísima acción paralela, los actos de Vera Drake, una vez que son conocidos, no pueden ser tolerados. El enorme corazón de Vera, su inmensa piedad, su falta de egoísmo rayana en la patología casi, no son permitidos por la policía, por el orden moral y por la justicia. Curiosamente, para mayor abundamiento, es procesada por una vieja ley de 1861, nada menos, de protección de las personas que condena el uso de los instrumentos abortivos más que el hecho mismo en sí. Ahora en la película es el momento de los primeros planos, cargados de intensidad. El estupor, la vergüenza, el dolor de Vera, la incredulidad y la pena de su marido, de sus hijos, rebelde uno, abrumada definitivamente la otra. Las lágrimas de Vera, una maravillosa Imelda Staunton que se merece todos los premios, que comprende a duras penas su delito, que naufraga en su frustración y que no puede arrepentirse de una actividad que en casi 20 años ha transgredido innumerables veces la ley y ha salvado a otras tantas mujeres de la desesperación y de un destino seguramente miserable. Mike Leitch ha acertado otra vez a hacer Diana en el corazón y la conciencia de los espectadores con esta historia de una mujer trabajadora en medio de la calamidad, solidaria con su clase hasta la extenuación, preñada ella también de buenas intenciones, ignorante de la diferencia entre socorro y negocio, entre ricos y pobres, entre una lujosa clínica privada y la triste soledad de una habitación deshabitada. El secreto de Vera Drake, una película muy comprometida y recomendada desde La Rosa de los Vientos. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las mejores películas de la semana, puesto número 10. Bueno, pues en el puesto 10 entra precisamente El secreto de Vera Drake, primera semana en exhibición, y aparece aquí en la lista en el último lugar, pero subirá. Número 9. En el 9 está Closer, de Mike Nichols, con Julia Roberts y Natalie Portman, 5 semanas en la lista, ha caído desde el 4. Número 8. También baja ya Los padres de él, 3 semanas en la lista, estaba a las 6 la película de Jay Roach con Robert De Niro y Dustin Hoffman. Número 7. Descubriendo Nunca Jamás, de Mark Foster, 2 semanitas en la lista, pero ya va bajando también. Casi todas las películas bajan esta semana. Johnny Depp y Kate Winslet son los protagonistas. Número 6. Entra por primera semana en la lista Constantine, líder de taquilla, como decíamos, en el box office español. Francis Lauren es el director, Keanu Reeves es el protagonista. Número 5. También primera semana para una película estremecedora, El hundimiento, de Oliver Hirschbiegel, con Bruno Ganz haciendo el papel de Hitler, los últimos días del dictador alemán encerrado en su búnker, una película, como digo, de auténtico estremecimiento. Número 4. En el 4 está Mar Adentro, que va bajando poquito a poco, pero es que lleva ya con nosotros 26 semanas. Estaba en el puesto 3, ha caído un lugar. Escríbanos de bronce, número 3. También baja un puesto, 2046, la extraordinaria película de Wong Kar-wai, con Tony Leung de protagonista, y lleva 14 semanas en la lista. Escríbanos de plata, número 2. Bueno, película de la semana, directamente en el puesto 2, Entre copas, Sideways, de Alexander Payne, con Paul Giamatti y Virginia Madsen. Estaba en el 12, en el puesto 12, por lo tanto fuera de la lista la semana pasada, y ahora es nada menos que número 2. Mejor película de la semana, puesto número 1, Escribano de Oro. Bueno, nadie lo discute, que es Million Dollar Baby, la chica del millón de dólares, que ha dirigido, que interpreta y que, en fin, le da su sello Clint Eastwood. Ella es Hilary Swank y también están Morgan Freeman. Primera, 4 semanas en la lista, de nuevo en el número 1. Perfecto, señor Escribano, pues como lo ha hecho usted muy bien. Muchas gracias. Como es acostumbrado, vamos a... Que me mira como en los ojos, hombre. Tome usted esta botella de vino. Sí. Es una botella de vino, es un tintorro. Ah, bueno, oye, pues es un, está muy bien. Es un vino tinto joven. Sí, sí. Antes era tintorro, ahora es vino tinto joven. Entonces, hemos descubierto que es muy bueno para esto del corazón y para hacer además homenaje a Entre Copas. Sí, sí. Bueno, vamos a beber usted y yo ahora mismo 2 botellas de vino cada uno. Pues venga, empezamos en este momento. ¿Será suficiente? Sí, sí, sí. Y si no, pues pedimos otra. De los vientos en Onda Cero. Y atención a esta noticia médica que sorprende a todos y llena de esperanza a millones de personas. Científicos en Estados Unidos aseguran haber regenerado los nervios ópticos dañados que conectan el ojo al cerebro, eso sí, en ratones. Los expertos afirman que el proceso supone una esperanza para las personas que sufren de glaucoma, una enfermedad que somete el nervio óptico a tanta presión que lo destruye. La investigación ha sido realizada en el Instituto de Investigación del Ojo de la ciudad norteamericana de Boston. El director del estudio, el doctor Don Fenchen, considera que esta es la primera vez que la ciencia regenera tantas fibras nerviosas a lo largo de una gran distancia para llegar a su objetivo y reparar un nervio considerado insalvable. Muchos tejidos del cuerpo se regeneran constantemente si son dañados. Sin embargo, el nervio óptico y otros tejidos del sistema nervioso central no tienen esta habilidad, así que el daño es permanente. Los expertos ya habían descubierto que la inhabilidad del nervio óptico para regenerarse se debía a un gen llamado BCL2, que estaba inactivo. También creen que el proceso de restauración se bloquea por una especie de cicatriz en el cerebro producida por células especializadas. Así, los científicos criaron entonces ratones en los que el gen BCL2 siempre está activado y descubrieron que los animales podían regenerar el tejido del nervio óptico muy rápido, pero solo cuando eran jóvenes y antes de que el cerebro produjera esa cicatriz. Decidieron entonces no solo criar ratones con este gen activo, sino también inhabilitar la creación de la cicatriz. El resultado fue positivo inclusive en animales viejos, por lo menos el 40% del nervio óptico se había regenerado. El siguiente paso será ver si los nervios regenerados son funcionales. Los investigadores piensan que esta técnica puede ser utilizada para restaurar tejidos dañados de otras partes del sistema nervioso central, creando la posibilidad de que pacientes con daños en la médula puedan caminar otra vez. Bueno, pues una noticia que llena de ilusión a millones de personas que tienen esos problemas en la médula espinal, también en el nervio óptico. El glaucoma es un problema severísimo que provoca ceguera y bueno, pues 40 millones de personas se pueden beneficiar de esos avances que nos llegan desde Boston. ¿Desde Boston? Desde Boston. Hombre, es en ratones. Claro. Y lo que se ha regenerado es... es un tramo pequeñísimo, sí, muy chiquitín. Milímetros. Claro, la distancia no es la misma en ratones que en humanos. Que en humanos, entonces, en humanos son centímetros. No se sabe si va pues a tener el mismo efecto. Bueno, pero en todo caso, un resultado que ha culminado con éxito en ratones. Hombre, si siempre es más fácil, si ya se ha hecho, poder volverlo a intentar ahora en humanos. Es una experiencia muy positiva y lo de siempre. Paciencia, porque claro, de los ratones a los humanos, pues, ya sabemos que van 10 años. Sí, pasa un tiempo. 5 o 10 años, ojalá que las modernas técnicas de investigación consigan acortar este plazo. Pero bueno, muchas veces damos noticias sobre resultados que llegan desde diferentes laboratorios, nos llaman los amigos, los oyentes, mandan correos. Sí, para preguntar, ¿cuándo? Por el tema. Esto siempre es un proceso muy muy lento y claro, provoca a veces impaciencia, ¿no? Claro. Pero seguramente en este siglo XXI vamos a ver cómo determinadas enfermedades hasta ahora incurables logran ser por fin solventadas. Así que venga, un poquito de paciencia, esperanza e ilusión y seguro que al final todos quedamos complacidos. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. Y Digi Martin, percibo que está nervioso, ¿eh? Bueno, está... Está inquieto, ha hablado con With Entertainment. Está que se sale. Eso a lo mejor le ha provocado que vaya un poco más sobrado, ¿no? No sé, pero está incontrolado, ¿eh? Sí, sí, viene con 8 cortes de los With Entertainment. Bueno. Eran 12, pero al final lo hemos dejado en 8. Vamos a ver qué nos cuentan. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mis queridos amigos, el momento ha llegado. Gigi Martin afila sus armas musicales para ofrecer la máxima actualidad, la más rabiosa información. Ahora mismo la España musical permanece atenta a los dictados de Gigi Martin, el gran MC de la música nacional e internacional. Sí, aquí ofrecemos los grandes hits, ofrecemos lo último, lo que no se sabe. Y por supuesto, cuando hay una visita de excepción, pues también las antenas de Gigi Martin se dirigen hacia el evento. Atención al final de esta sección, porque tendremos a Wifi Temptation en exclusiva para La Rosa de los Vientos, contando, desvelando, desgranando cómo será su actuación, su gira por Europa, sus próximos trabajos. Ay, y ella, ¿cómo es ella? Bueno, Gigi Martin, todo tuyo. Venga, pues gran cantidad de noticias se acumulan hoy en nuestra sección musical. Novedades musicales, conciertos, lista de ventas, pero vayamos piano a piano. Aunque suene contradictorio, comenzaremos con una despedida. Y es que ayer conocimos que los vallecanos Escape han decidido hacer un paréntesis indefinido en su carrera. En un comunicado publicado en su web escape.net, el grupo pide disculpas a sus seguidores y les agradecen su apoyo incondicional. Después de 10 años, Josemi, Julio, Cogote, Luismi, Pipi y Roberto, más conocido como Pulpul, dicen hasta luego. Un parón indefinido del que desconocemos las causas. Somos la revolución. Los efectos son 6 álbumes míticos: Escape, El Vals del Obrero, Eurosis, Planeta Escoria, Que Corra la Voz y el recopilatorio CD más DVD titulado Incontrolable. Somos la revolución. ¿Quién no ha descargado adrenalina en más de una ocasión, eh? Al son de temas como Resistencia, el que escuchamos Vals del Obrero, o el famoso Paramilitar. ¿Y qué me decís de su histórico Cannabis? Sirvan pues estos minutos musicales de ska y rock protesta como reconocimiento a este grupo que ha llevado el nombre de mi barrio, que es el suyo, más allá de nuestras fronteras. Tiendas de música que cierran, grupos históricos que se despiden. ¿Qué está ocurriendo en el panorama musical de nuestro país? Pues a ello vamos, pero antes permíteme hacer un inciso, ya que hablando de ska, reggae, boogaloo, Amparanoia ha vuelto, pero lo ha hecho con un single tan tranquilo como el que va a sonar a continuación. El proyecto de Amparo Sánchez ha recibido en el Reino Unido el World Music Award como Mejor Grupo de Europa 2005. De momento, hoy mismo actúan en Barcelona, dentro de su Bembé Tour, que les llevará por numerosas ciudades españolas. Todo el mundo duerme y yo, viendo consumirse la vela. Además, en el Reino Unido, Italia, Suiza, Austria, Holanda o Alemania podrán disfrutar en directo de temas como este Don't Leave Me Now, featuring Kale Chico, recogido en su último trabajo. Un recopilatorio que podrás encontrar en tu tienda de música con el nombre de Rebeldía con Alegría. Uy, esto me recuerda a aquel eslogan, era algo así como a mediodía... Alegría. Creo, me quedo con la duda, no sé. Hablando de dubitaciones, ahora sí, echemos un vistazo en primer lugar cómo está la lista de ventas de sencillos de nuestro país. Fangoria cuela 2 temas. En el 15 de la lista se encuentra La Mano en el Fuego y más arriba, en el 3, el tema que escuchamos. Entre mil dudas, dudas que sorprendentemente más de uno no se plantea con tal de conseguir una entrada para ver en concierto a U2. La reventa, en algún caso, asciende hasta los 400 euros por una entrada que valía 76. Y eso que los conciertos en Barcelona, San Sebastián y Madrid están aún a 5 meses vista, por lo que el precio, reventa, aún puede subir. Y lo que sube como la espuma es el grupo de U2. Esta semana, como Fangoria, cuentan con 2 sencillos en la lista. Vértigo en el 8 y encabezando la lista de ventas, este Sometimes You Can Make It On Your Own. Más de 100.000 copias lleva vendidas U2 de su último trabajo, lo que le sitúa en el duodécimo puesto en la lista de álbumes más vendidos tras 13 semanas. ¿Quién está pintando la ciudad? Lejos, lejos de las 57 semanas de Fito y Fitipaldi o las 42 y 41 semanas de Melendi y Bebe, respectivamente, nos ocupamos ahora de las entradas en lista que corresponden a la banda sonora de El Guardaespaldas, película protagonizada por la propia Whitney Houston y Kevin Costner. Además, entran en lista Genius Loves Company de Ray Charles y el trabajo en solitario de otra componente de UPA Dance. Que mi generación va a gritar aquí estoy yo. Lola en la serie, Beatriz Luengo en la realidad, coloca su generación en el 20 de la lista. Deja oír tu voz, en pleno soy alguien. Aún inalcanzable, el puesto 9 donde se encuentra el grupo del que es integrante su chico. El kilo de orillas parece pesar y les hace caer 5 puestos por debajo de Diana Navarro, no nos olvidamos de ti, María Isabel, Miguel Bosé, Juanes y David Civera. Los chicos del coro, a pesar de no llevar el Oscar, de no llevárselo, están muy bien situados en tercera posición. Y como bien diría Michael Bublé, es hora, it's time to know, cuál es el number one de la lista, puesto que Michael ha cedido su primer puesto. Casi terminamos como empezamos, hablando de otro gran grupo de la historia de la música de nuestro país. El ruido y la furia de los héroes del silencio entra en el número uno. Se trata de un CD más DVD en el que se recuerdan dos conciertos, dos grandes momentos en directo de este cuarteto zaragozano. Enrique Bunbury, Joaquín Cardiel, Juan Valdivia y Pedro Andreu siguen dando mucho de qué hablar años de su disolución y a la espera de noticias, en este caso de Bunbury en solitario, que nos concreten las fechas de próximos conciertos. No quiero terminar esta sección de hoy, Juan, sin hablar de los With Temptation. Hombre, claro, hombre, claro. Hombre, los With Temptation. Está ahí al final. Enorme, enorme exclusiva. Pero ahí están. Bueno, te habrás dado cuenta que esta semana no te he comentado en qué lugar de la tabla se encuentran hasta este momento. Hombre, quiero saber cómo pues está la cosa. Después de caer al 43, sí. Esta semana cogieron el ascensor y subieron, ascendieron. Hasta el 35. Hombre. No está mal. Y como ya adelantamos, la semana pasada íbamos a estar muy pendientes de sus actuaciones en nuestro país. Juan. Sí. Por cierto, nos han declarado a La Rosa de los Vientos programa predilecto de With Intention, ¿eh? Sí. Buen premio. Hombre, ellos saben que aquí les tratamos muy bien. Bueno, pues permíteme, Juan, presentarte a... Hola, soy Roberto de With Intention y estás escuchando a Rosala de los Vientos con Juan. Ahí está. La Rosala de los Vientos, ahí está, ¿verdad? Robert, pero, cómo no, ella. A ver. Sharon. Ahí. Hi, I'm Sharon from Wooden Station. You're listening to La Rosa de los Cuentos, and the presenter is Juan. La Rosa de los Cuentos, ¿verdad? De los Cuentos. La Rosala de los Vientos y La Rosa de los Cuentos. Es que, qué maravilla, el gótico europeo. Estupendo. Hemos hablado con la pareja feliz de los Within Temptation, concentrados en sus conciertos, no hemos querido molestarles mucho, y les hemos encontrado cenando en un restaurante, cenando comida vegetariana. Sí, es un... fine, we are eating in a Lebanese restaurant now. Sharon nos especifica que come de todo, ¿eh? Carne, pescado. Y que más tarde se darán una vuelta por otros locales, como dice ella, para disfrutar de la cultura española. Es que le encanta España. Le encanta España. Ok. That's the only thing. I don't eat red meat. And do you like Spain? I love Spain. I would like to live in Spain, but no le importaría venir a vivir. You have to work. Save up. You have to work. Claro, si el trabajo lo dejara. Como se ríe, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Tiene una sonrisa muy maja. En cuanto a su gira por España, Robert nos anima a asistir a los conciertos. Vamos a hacer el músico live. Eso es siempre una cosa diferente de un disco, ¿no? También tenemos decorajes y cosas de eso. Sí, y, un decorado. Un decorado, sí. Y bueno, vamos a tener mucho divertido. Eso es lo más importante. Mucho divertido. Hoy en Barcelona, mañana en Madrid, en la Sala Macumba, por cierto, que sí, lo han cambiado finalmente. Yo creo que el concierto más divertido que se puede dar ahora mismo es Mother Deus y With Temptation. With Temptation. Que finalmente actuarán también en Guipúzcoa, en Vergara. Ah, también actuarán. Muy bien, donde el abrazo. Tres conciertillos, el abrazo de Vergara. Muy bien. Y también nos explica Robert cómo nació en una tormenta de ideas el nombre del grupo. Porque... queríamos un nombre que es como la música, que es un poco como un cuento. Como un cuento. You know, like a story. ¿Eh? Que es a name which is storytelling, like our music. And we just had a brainstorm session and we got this name. And Well, we like this one. Pero no es un nombre muy práctico, porque se explica muy difícil y es muy, bueno, un nombre largo. Y entonces lo olvides muy rápido y también para DJs es muy, muy difícil de explicarlo. Y no, U2 es mucho más mejor. Mucho más mejor, mucho más mejor y mucho divertido. De nuevo. Son, bueno, majetes, ¿eh? Son muy majos, son muy majos. Y hacía un gran esfuerzo por hablar en castellano, sí, Robert. Sí, sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Con Sharon, de nuevo, preguntamos acerca de sus estudios de moda. Yes, I was, I studied fashion. Nos estudia fashion, fashion, una rama de económicas. Which is also a way of economics, mm-hmm. and because I like fashion so much, and turned out to be a singer. Claro, acabo siendo lo que es la voz de los With Intentation. Que no está nada mal, ¿eh? Nada mal. Decían antes que el título de la banda, el nombre de la banda, pues les permite contar muchas historias con la música, ¿no? Lo más interno de la tentación. Exactamente. Interesados en conocer un poquito el origen de With Intentation, le preguntamos a Robert por su origen en The Circle, el anterior grupo. No, es muy diferente. También el pianista de nosotros es lo mismo, y también Sharon ha cantado en The Circle, pero nosotros han acabado esta grupa y The Circle ha empezado With Intentation y también un otro grupo, pero ya no existe más. ¿Y música? Pero la música era casi lo mismo. Comprometida la pregunta, pero inevitable. Sí, tú acuñaste, Juan, aquella denominación, sí. With Intentation. La respuesta europea a Evanescence. Exacto. Pues nosotros les preguntamos si eso les molesta. Y esta es su respuesta. No, not really. I mean, no, really. Es lógico, porque es el más famoso ahora. Y bueno, gente no saben que nosotros también estamos jugando por 10 años o 8 años ahora. Y pero a nosotros no importa, porque es por la música, ¿no? Y cuando oyen la música saben no los diferentes. Bueno, muy bien. Pues ahora, si repasamos su discografía, podemos observar cómo en 7 años tan solo han publicado 3 álbumes. En 2004 publicaron The Silence Force, por tanto, ¿deberíamos esperar a 2007 para un nuevo trabajo? Cuando el tour está listo, vamos a Escandinavia, a Sweden. Escandinavia, y vamos Suecia. Write a new song. Para dedicar a escribir más canciones. Sabes, cuando un disco está listo, tiene que ser bien. Y eso es para nosotros siempre el más importante. Pero vamos a traer tu... que sacarlo más temprano que los otros. Muy bien, o sea que esperamos nuevo álbum pronto. Ya, un álbum pronto. Vamos a quizá a finales de este año. Bueno, el próximo año. Uh-huh. Pues ya tenemos la respuesta. Bueno, entonces sacaron el primero en el año 97. El primer álbum lo sacaron en el 97. El segundo en el 2000. El siguiente en el 2000. Primero fue Enter, luego fue Mother Earth. Y en el 2004, The Silence Force, donde está Stand My Ground y una infinidad de temas. Y auténtica sensación en la mitad del continente europeo. En Alemania, en Suecia, Noruega, Finlandia, en Dinamarca, sí, Holanda, sí, sí. Es una sensación. Y aquí en España, pues también. Pues sí, también. Hemos conocido con este The Silence Force. Así que eso, en cuanto acaben la gira, se pondrán las pilas, para finales de año se podrán a componer, y para 2005, bueno, podremos escuchar un nuevo trabajo. Y acabamos. Una de las sorpresas ha sido escuchar a Robert hablando en español. ¿Te imaginas a los With Intentation interpretando un tema en castellano, Juan? Hombre, a mí me encantaría. Bueno, pues veamos qué opinan. No, hemos pensado de eso, sí. Y ahora tenemos ideas de eso. Uh-huh. Pero eso es para el próximo disco. Ahí está. Bueno, o sea que aquí ya lo anunciamos, ¿eh? Novedades. Puede en el siguiente disco de With Intentation aparecer una canción en castellano, en español. Eso nos alegra muchísimo. ¿Cómo sonará la voz de Sharon en español? Bueno, fíjate que tremendo. Una voz angelical, ¿eh? Have to stand up to be strong. Qué bien suenan, qué bien. Son seis, ¿no? Son seis, es verdad, que no se nos olvide nombrar a todos ellos, porque Robert y Sharon son las cabezas visibles, pero por supuesto ahí tienen a Jeroen Van Veen, a Martin Spierenburg, a Steven Van Estrets y Ruth Jolly a la guitarra. Ahora mismo es el grupo más internacional de los Países Bajos. Uh-huh. Una proyección absolutamente universal. Ufian Temptation, lo contamos aquí en La Rosa de los Vientos, con el Digi Martin. Bueno, qué barbaridad, estás a la última. Todos quieren hablar contigo, Digi. Sí, sí, vaya sorpresa, ¿eh, Juan? Hombre, hombre, hombre, hombre. Por eso estamos aquí en la actualidad con nuestro Grandes Éxitos 1999. Total. Todo éxitos. Pero... 1999. Ay, ay. Ven aquí, cabezón, que te voy a dar. Marginal, que eres un marginal. ¿Eso de Escape qué es? Ay, pobrecillos. Hombre, hombre. Que se despide. Que se despiden, ¿no? Que ha terminado la cosa. Sí, no se sabe exactamente muy bien por qué. Quizá no, una disolución del grupo. Las cosas empiezan, terminan. Bueno, ahí queda su memoria, ¿no? Años. Hombre, por supuesto, esos temas que hasta las orquestas de los pueblos interpretan. ¿Ah, sí? Sí. Hombre, hombre, hombre. Cuando está terminando, sí. Igual que algún tema de Mago de Oz también, sí. De vez en cuando se cuela alguno de Escape. Y no veas qué ilusión hace ir a un pueblo... Ah, ¿y qué tema de Escape se cuela en las verbenas, Martín? Me tienes ahora mismo perplejo. Ay, ay, ay. Bueno, pues tenemos el vals del obrero que hemos escuchado. El vals del obrero. El cannabis, sí. Y el cannabis también. Legaliza. Sí. Pero eso no puede ser, hombre, Y en los pueblos allí. Pero como los pueblos, cantando lo del... Los abuelillos allí bailando. Los abuelillos cantando Viva el cannabis. Suelen ponerlo al final, cuando ya está la gente joven. Mira, este país está convulso. ¿Eh? O sea, ¿cómo va a estar un abuelillo en un pueblo cantando Viva el cannabis? Desde luego, Martín, ¿qué cosas tienes? Estamos aquí... Entre Muñeira y Muñeira. Entre Muñeira y Muñeira estamos llamando a la confusión, hombre. Ahora mismo termina la sesión aquí. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y atención, porque llegamos a nuestros expedientes del misterio, en esta ocasión el capítulo número 19, y con Bruno Cardeñosa nos vamos a adentrar en todo un enigma. Seguro que muchos de vosotros habéis visto la película El Ente, y os habéis preguntado, ¿esto tendrá algún viso de realidad? ¿Este magnífico guión se habrá cimentado en una historia real? Pues sí, en efecto, la verdad es que hubo una historia que después... incitó a preparar una gran película. El Ente está inspirada en hechos reales. Es el capítulo 19 de nuestros archivos del misterio. Con Bruno Cardeñosa averiguamos el origen de toda una película. El origen del Ente. Cómo sucedió todo, cómo se investigó ese caso. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Vamos a averiguarlo. Expedientes del misterio, Bruno Cardeñosa. ...1982, Hollywood, Los Ángeles... ...se estrena una sorprendente película... ...la protagoniza la actriz Barbara Hershey... ...que interpreta a una californiana acosada por un supuesto espíritu... ...que incluso llega a violarla... ...por su pureza y su espectacularidad en pocas semanas... ...el film se convierte en un éxito mundial... ...se titula El Ente... ...lo sorprendente es que estaba basada en hechos reales... ...hechos auténticos que fueron convenientemente... ...investigados por los expertos... La génesis de este caso nos remonta a mediados de la década de los 70. Nos remite a una casa de clase media estadounidense en donde vive una joven mujer que acaba de enviudar. Su nombre es real, Carla Morán. Sus hijos apenas son unos adolescentes. Viven en San Diego intentando salir adelante. Todo se complica cuando en la vivienda empiezan a ocurrir sucesos extraños. Lo clásico. Objetos que se mueven, enigmáticos ruidos, pero la presencia invisible va más allá. Carla la nota y siente tanto que incluso piensa que le toca. Fue el comienzo de la pesadilla. Lo más terrible llegó cuando en una ocasión nota unas manos que la atrapan. No puede soltarse, la empujan contra la cama, acto seguido siente cómo ese ente la viola. Lógicamente, su primera reacción fue visitar al psiquiatra. Ahí comenzaría una investigación sobresaliente cuyos resultados pasarían a la historia de la parapsicología. El médico no sabe qué pensar. Cree que Carla no está enferma, que no delira. Para intentar resolver el caso aparecen los investigadores de la Universidad de California, la famosa UCLA. Kerry Gaynor y Barry Taff encabezan la investigación. Junto a ellos trabajará el psiquiatra Howard Lund. Realizan un pormenorizado estudio de los hechos. Tras las primeras jornadas de trabajo, lo que parece un delirio se convierte en algo digno de ser estudiado. Parece una moderna historia de íncubos y súcubos. La universidad cede todos sus medios para la investigación y entrega a los estudiosos un complejo laboratorio perfectamente equipado para que puedan llevar a cabo sus pesquisas. Los investigadores simularon la vivienda de Carla Morán dentro del propio estudio. Por su experiencia previa, están convencidos de que estos hechos están vinculados a la persona y no al lugar. Saben que el fenómeno se repite con cierta frecuencia y que el supuesto espíritu antes o después volverá a surgir. Y mientras Carla esté presente, lo puede hacer incluso en el laboratorio. Lo que se plantean es poder comprobar cómo actúa el enigmático ente. Tras varias semanas de investigación, la violenta presencia invisible se deja sentir. La pierna de Carla se hunde como si una mano del más allá la tocara. En ese instante todos los equipos comienzan a trabajar. Gracias a una de las cámaras se capta incluso una especie de esfera luminosa próxima a la víctima. No saben explicar de qué puede tratarse, aunque todos lo intuyen. Y es que en un momento determinado captan cómo esa misteriosa energía se abalanza sobre la víctima. A continuación, Carla Morán empieza a convulsionarse, como si de nuevo fuera atacada por la entidad. Siente zarandeos, golpes, empujones. Pocos minutos después, todo concluye de un instante a otro. Atónitos, los tres investigadores preparan el acta de lo que han observado. Además, llegan a identificar lesiones en la víctima. Registran contusiones violentas en la espalda, arañazos en el pecho, también sus muslos aparecen enrojecidos. Lo más grave llega con el examen ginecológico. Se identifican desgarramientos internos idénticos a los tipificados en casos de violación. El problema es que en su expediente los tres estudiosos se ven en la obligación de identificar al agresor con algo desconocido e invisible. Nunca habían investigado un caso similar y nunca antes en la historia de la parapsicología se había podido contrastar un episodio tan sorprendente. Hay otro problema. Los ataques no cesarían de modo alguno. Se repetían constantemente. Incluso en tres ocasiones diferentes se determina que Carla está embarazada, pero los médicos afirman que se trata de embarazos psicológicos. Nadie lo discute. Pero el problema radica en que dichos embarazos llegaban después de ataques como el descrito. Y en ellos no había nada de psicológico, al contrario. Se llegó incluso a efectuar exorcismos, pero sin éxito alguno. Los fenómenos solo cesan meses después, cuando esa presencia invisible comienza a distanciar más sus acometidas. Finalmente desapareció de la vida de Carla. Para los investigadores se trató de un caso absolutamente real, el único de estas características completa y totalmente demostrado en laboratorio. El ente, ¿cómo sucedió todo? ¿Cómo se originó todo? Terrible, ¿verdad? Perfectamente documentado el caso, y luego la película, pues claro, realzó muchísimo el misterio, este misterio acontecido y todavía hoy en día sin explicar. Capítulo 19, nuestros expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa. Es tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Uy, por Dios. Hola, hola, hola. Ya no sé qué decir. Ya te ha fastidiado un poco, claro, lo que, claro, viene siendo el saludo. Exactamente, lo que viene siendo el saludo, que yo tendría que... Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ya, ya, ahora ya, después de esto queda fatal. Nada, procede, procede. Es que después del ente, no sé. Ya, ya, te veo muy acaparadora, Silvia, tengo que decirlo también. Hombre, es un momento también, es, ¿eh? Ya, ya, ya, ya lo sé que es yo un creo minuto. Que se lo merece. Se lo merece, sí, pero me preocupa. Hombre, ¿tú sabes lo que me cuesta hasta que consigo ponerme encima de la silla? Ya, ya, pero en el año 91, ella que empezó como oveja o champiñón. Sí. Y ahora que ya está de absoluto estrella mediática. Ahora está ya... Pues, hombre... De zeta total, vamos. Ya, ya, pero todo tiene un proceso y oye, pues en apenas 14 años no es posible que ya quiera más y más. Lo que ha durado en que me construyeran la escalera. La escalera, ya, claro, ya. Claro, claro. Para subirte al madero. Bueno, pues vamos, bueno, a ver... Bueno, no lo tengas en cuenta. ¿No? Y pásalo. Muy bien, de acuerdo. Pásalo. Por alto. Bien. rosa.vientos@onda0.es. Bueno, pues Calisto nos envía un Emilio. Hombre, Calisto. Sí, que te hace una petición. Dice, creo que hace bastante tiempo dijisteis que había salido una nueva expedición hacia Tunguska. Tunguska, sí. Pero el caso es que no he sabido nada de ellos. Me refiero, es la pregunta, a si se ha conseguido averiguar algo o si estos investigadores pues tienen algún dato nuevo. Bueno, pues esto ya sabéis que es con motivo de aquel acontecimiento tremendo acontecido en junio de 1908, una explosión muy similar a lo que podía ser una explosión nuclear, que incluso su incandescencia se logró ver desde Londres. Fijaos que estamos hablando de casi casi el extremo total de Rusia, en la Siberia, muy, muy alejado de todo, de cualquier parte del mundo. muchas expediciones han ido desde entonces. Y esta última, la verdad es que no, todavía no hemos recibido resultados, pero es que claro, esto no es inmediato. Uh-huh. Estamos muy acostumbrados a recibir datos enseguida y no. O sea, esto tienen que recoger muchas muestras, tienen que analizarlas y a lo mejor en un par de años o tres tenemos los resultados. Así que un poquito de paciencia. Muy bien, pues Calisto le dice a Macarena que no cambie nunca. Sí. Y por último te envía una canción de un grupo llamado Berzas. Dice que cree que son maños. Berzas. Y que está dedicada más o menos a los godos y suena así. A ver. Los Berzas. Estamos últimamente tan musicales. Sí. Somos... Y qué nombres tan bonitos, ¿eh? Sí. Yo no sé, Martín, ¿podríamos decir somos vanguardia ahora mismo? Bueno, bueno, estamos en ello. Yo creo que sí. A ver. Ahí está. Efectivamente. Ahí está, claro. Bueno, pues... La nueva serie. No. Bebía vino tinto y era el que estudiaba empresariales. Bueno, Recaredo llevaban los paquetes. Recaredo. Turismundo le daba la propina. Florero conocía Recaredo. ¿Cómo? Bueno, no voy a describir mi cara ahora mismo. Buenísima, Juan. Ya. Agradecemos, ¿verdad? A los Berzas y a Calisto que nos haya enviado este gran prodigio musical. Que lo vamos a enviar a Eurovisión. Sí, ahora mismo es los Berzas con los godos y la aventura, ¿no? La aventura de los godos es, sí, de lo que más se habla. En verdad os digo que yo no sé para qué empleé 2 años en investigar el linaje de los godos. Si luego llegan los Berzas... Y... Aquí resumidito. Ya. Aquí los Berzas no lo han contado en 3 minutos, ¿eh? Bueno, cada uno hace lo que puede. Sí. Es que los ha reconvertido al siglo XXI. Claro, hombre. Es verdad. Está muy bien. Es verdad. Bueno, pues nada, los Berzas ahí están desde ahí. Bueno, pues... Si se buto era muy bruto, dice él. Sí, y un poco animal, ha dicho también. Bueno, nos han escrito una carta desde Madrid, nos la envía sí. Jorge García, de 30 años, y nos cuenta que es un oyente desde hace ya mucho tiempo. Dice que no podría decirnos ni cuánto, porque casi ni se acuerda. Que le gustan mucho todas las secciones, pero la que más le atrae, sin lugar a dudas, es la de los pasajes de la historia. Y lo que ha hecho que ahora se decida escribirnos es para contarnos que, bueno, el programa en general le está ayudando mucho a superar el fallecimiento de su madre. Vaya. Que se produjo, bueno, a finales del año pasado. Y por eso también ahora le interesa mucho más toda la información que se dan sobre avances médicos en el programa, especialmente todo lo referido al cáncer, que es por lo que murió su madre. Bueno, pues así claro que nada, sí. Nos da las gracias por ayudarle a pasar este trance y por los ánimos que recibe de nosotros, de bueno, alguna pues manera. Es una de nuestras misiones y estar a vuestro lado en los momentos buenos y también en los momentos tristes. Así que, pues bueno, hemos recibido tu carta. Y estamos ahí a tu ladito y ojalá que te podamos acompañar muchas noches. Gracias, amigo, por haberlo hecho. Pues aquí tenemos otra carta manuscrita. Bueno, ¿cuántas cartas manuscritas nos llegan? Cartas tradicionales, pues ¿eh? Sí, qué maravilla. Dicen que es uno de los programas que más cartas reciben. Sí, es verdad. Vamos a dar la dirección, Martín. Por supuesto. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Ya no hemos perdido práctica, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Y dice Javier de Zaragoza. Hola, Cebri y compis. No sé cuántas veces he soñado con hacer esto. Y mira, heme aquí. Os escribe un talibán de La Rosa. El Pero año bueno. pasado os eché de menos hasta un punto que, la verdad, a mí mismo me cuesta creer. Sí. Dice, escuchaba mi cinta habitual, diaria, cuando súbitamente algo me hizo saltar de la cama. Extrañado, rebobiné y lo volví a escuchar. No había duda. Era una psicofonía. Una psicofonía. Sí, dice que justo después nuestro amigo escribano le tocaba comentar la película La Memoria de los Muertos. Sí. Y al final de la disertación, justo cuando critica que es un poco plana y habla de Robin Williams en su papel de un tanto desdibujado, sí, justo en ese momento salta una incursión psicofónica. ¿Y qué dice la incursión psicofónica? Dice que no se sabe, no, o sea, consigue. Es una especie de... Y nos insta bueno, a investigarlo. Bueno, pues vamos a ver si hay una buena psicofonía. Y nada, muchas gracias por advertirnoslo, ¿eh? Está muy bien, muchas gracias. Bueno, pues Cándido quiere resolver una duda, Martín. Uh-huh. El tema es sobre la película que os comentó ayer de Maniquí. Uh-huh. Maniquí. Sí, dice, bueno, pues los orígenes de esa película vienen de la película que protagonizó Ava Gardner de 1948, que se titulaba Venus era mujer. Venus era mujer. Se trata del mito de Pigmalión, que fue llevado al cine, y es la estatua de Venus, que se vuelve carne, de carne y hueso en unos grandes almacenes. Sí. Y luego ya vendrían remakes como Maniquí, pero la primera... Es Ava Gardner en Venus se hizo mujer. Decían de Ava Gardner que era el animal más bello del mundo. Pues sí. Ahí te das cuenta, Martín, que nuestros oyentes, ¿cómo saben? Impresionante. Hombre, claro, si tú quieres hablar de maniquíes, primero te vienes con la lección aprendida. Sí, sí. Y te ves 14 veces la película de Ava Gardner. No, es que 1948, yo... Bueno. No era ni bueno. Mi proyecto. Bueno, pero bueno, no tiene nada que ver. A mí también me gusta el Barón Rojo y yo tampoco estaba ahí. También, claro, ¿verdad? Claro. ¿No? Pues fíjate que a mí me suena haber visto algo, una revista, ¿no? Macarena, en un kiosco. Sí, pero muy criticada, muy criticada. Bueno, José Manuel nos escribe y nos cuenta que hoy, bueno, ayer ya día 2 ha sido su cumpleaños. Muchas felicidades. ¿Cuántos ha cumplido? Pues no lo dice. Es un poco en ese sentido... Como yo. Sí, que no le debe hacer mucha gracia. Sí. Bueno, el caso es que ha cumplido años sí. Y ha decidido celebrarlo con nosotros y para eso nos ha escrito. Muy bien. Y nos cuenta un poco cómo ha descubierto el programa. Nos dice que una desapacible noche de otoño de 2004, él circulaba con su camión, como cada noche, entre Zaragoza y Barcelona. ¡Qué fenómeno! Mejor iba más tranquilo, no lo sí, sé. Sí. El caso es que una espesa niebla complicaba de manera importante la circulación, por lo que decidió parar para relajarse un poquito. Muy bien. Y aprovechó el momento pues para hacer un poco de zapping radiofónico. Sí. Cuando una voz dulce, tierna y aterciopelada... Bueno, tampoco es necesario que me halague de esa manera. Bueno. Bueno, esa voz hizo que su corazón diera un vuelco y se parara por un momento. Pero vamos a ver, yo ya, en fin, yo acepto que pueda sentir algo por mí, pero claro, no puede ser recíproco, debes entenderlo. Mi corazón ya está ocupado. Él se preguntó, ¿quién es esa mujer? ¿Cómo? ¿Qué programa escucho? Pero bueno, mi inquietud se calmó en pocos minutos. A veces que estaba escuchando a Mara Torres. Por una voz profunda, la de Juan Antonio, que me la presentó como Silvia. Hombre. Desde esa noche la voz de Silvia me tiene absolutamente prendado. Fíjate. Gracias a ella me enganché al programa y ya no hay noche que no escuche La Rosa de los Vientos. Pero bueno, también Silvia capturando oyentes para La Rosa de los Vientos. Está bien, bueno, pues nada. Chiquitita pero matona. Es que bien. La verdad es que a partir de ese momento se ha enganchado al programa por completo, pero especialmente a los pasajes de la historia y a los versos. Nos cuenta que le costó un poco pillar a Pepintre, pero desde que le va cazando esos mensajillos subliminales de actualidad, lo disfruta mucho más. Y se solidariza con el humor incomprendido de Martín. Y bueno, para consolarle le dice que los grandes genios tardan en ser comprendidos. Bueno, la verdad que estoy muy contento y damos la bienvenida a muchísimos amigos y amigas todas las noches que van descubriendo el programa este año. Pero una cantidad enorme, enorme de amigos nuevos que se han subido a La Rosa de los Vientos, a Onda Cero. Bueno, pues mi gratitud para todos vosotros. Para finalizar, dice que le gustaría que... Bueno, él dice que ha nacido en Cataluña, pero que su familia es manchega y se siente la mitad de Cataluña y de La Mancha. Bueno. Pues entonces, que desde pequeño ha escuchado historias sobre las brujas de Vianos y le gustaría saber si tienen algo de base. También le gustaría proponerte un pasaje o por lo menos un pequeño relato sobre los bandoleros El Pernales y El Niño del Araal. O sobre los bandoleros que poblaron la Sierra del Alcázar. Alcázar. En La Mancha. Bueno, pues sobre las brujas, por supuesto que hay siempre rasgos de verosimilitud. Claro que son historias muy arraigadas en la vieja tradición. Y desde luego que, hombre, aunque la leyenda siempre adorna, pero eso no quita para que alguna bruja anduviera por esos lares, hiciera de las suyas y luego eso pues se perpetuó. Y ya sabéis cómo son las leyendas, pues se van engordando con los siglos, con las generaciones. En cuanto a lo de los bandoleros, aquí ya hicimos el pasaje de José María el Tempranillo, pero bien es cierto que sobre bandoleros de las sierras manchegas no hemos hecho, así que lo tenemos muy en cuenta. Muchas gracias, amigo, un abrazo tremendo para ti. El correo de Abdelghani llega desde Granada, nacido en Larache, enfrente del Jardín de las Hespérides, en Marruecos, siendo médico y un enamorado de la historia. Y te felicita, Juan, por no cabalgar la montura de la ignorancia. Dice, querido Cebrián, cuando un hombre conoce los sucesos de las generaciones pasadas, parece que ha vivido desde el comienzo de los siglos. Qué bonito. Por eso creo que los conocedores de la historia, los amigos de la verdad, los que huyendo de modernas tendencias rendimos culto al abolengo moro del que debemos sentirnos orgullosos. Hacemos buena labor exaltando el mérito de nuestros antepasados islamistas, que no fueron gentes lascivas y sensuales, sino trabajadores, por cuyo esfuerzo el árbol de las ciencias llegó al más alto grado de esplendor de la península. La fama científica de los musulmanes se extendía por todas partes y atrajo a la élite intelectual del occidente hacia Andalucía, Sicilia e Italia. Que la paz y salud te acompañen. Bueno, amigo, pues un abrazo tremendo para ti. Y efectivamente, aquí tenemos nuestros 8 siglos al Andalus, la convivencia, la unión. La verdad es que hubo una hermandad tremenda a pesar de las guerras. Pero claro, cuando decimos que en 780 años apenas hubo 40 batallas, 40 combates de relevancia en eso mal llamado Reconquista, pues eso yo creo que lo dice todo. Y efectivamente, en tiempos de los Omeya, en el siglo X, por ejemplo, con el gran califa, el primer califa Omeya, Abderramán III, la mejor medicina de Europa se practicó en Córdoba. Esa ciudad esplendorosa, a pocos kilómetros Medina Zahara, qué maravilla, qué vergel, qué prodigio. No me extraña que ahora mismo pues muchos maometanos, musulmanes, recuerden con nostalgia los jardines de Al-Ándalus y la tierra pródiga de Al-Ándalus. Pues bueno, en ese siglo X, Córdoba, que alcanzó el 500.000 de habitantes, tenía un tramado urbano muy, muy cómodo para esas gentes, con 3.000 mezquitas donde se practicaba el culto religioso, pero con filósofos, médicos, oradores, lo mejorcito de la sociedad europea se daba cita en Córdoba, en torno a Abderramán III y su corte. Así que nada, ahí está esa historia, tenemos que compartirla y no renegar de ella, no huir de ella. Fuimos hermanos muchos, muchos años. Bueno, pues José Manuel se declara ostense y viajero habitual de la Sierra de Guara. Nos quiere comentar que en el pueblo de Vara, en Huesca, pues hay un hotel nuevo, precioso, que es restaurante y que además realiza actividades ecuestres, senderismo, barranquismo, y que no lo podemos perder. Hombre. Y que además hay otro pueblo muy interesante, eso sí. Se lo comenta para Macarena. En Huesca, sí. Sí, que se llama Nasarre y que tiene una estupenda iglesia románica recién rehabilitada del siglo XI. Y por último, que los espantabrujas, los espantabrujas, sí. Pues que no son solo habituales en Vara, sino que son habituales en todo el Pirineo Ostense. Bueno, pues queda dicho. Y fíjate qué repercusión tiene tu sección, Macarena. Fíjate, es que llega a todos los lados. En Huesca, qué maravilla cuando se dice, bueno, y ¿cuándo se implantó, cuándo se levantó la primera universidad en España? Y claro, dicen, Alcalá de Henares. 1492. Salamanca. No. No. No, Martín, no me mires así. ¿Sí? No. La primera universidad que tuvimos en España, entonces Hispania, fue en Huesca. Uh-huh. Entonces llamada Osca. Osca. De ahí viene lo de ostenses. Okay. Claro. Claro, pues un tal Quinto Sempronio. Uh-huh. Deberías estar al tanto de eso, Martín. Tomo nota, espera. Dime, porque si no, luego los correos llegan. Otros llamaron Quinto Sertorio. Uh-huh. Bueno, pues Sertorio creó una especie de aula para los hijos de los príncipes, caciques, líderes tribales, que le apoyaban en su guerra contra Roma. Uh-huh. Entonces, ese aula está considerada como la primera universidad que tuvimos en nuestro país. Uh-huh. Claro. La Universidad Osca. Exactamente, siglo I antes de Cristo. Fíjate, qué detalle más curioso. Ah, pues ya está. No, muy curioso, sí. Claro. Bueno, pues pasemos a otra cosa. Sí. José Antonio quiere saber qué credibilidad le das a la noticia aparecida donde se afirma que se han desplegado misiles rusos de última generación en Irán y Siria, en concreto los SSN-26 supersónicos y con un alcance de 400 kilómetros. De ser cierto, ¿ello explicaría la cautela actual de los Estados Unidos a la hora de referirse a estos dos países? No, pero estos misiles no pueden imprimir cautela en Estados Unidos. Estados Unidos tiene tecnología militar abrumadoramente superior a la de Siria e Irán, aun con estos misiles. Entonces, así los pueden tener, los pueden haber comprado, nadie les priva de ello. Pero no, eso no va a quitar para que Estados Unidos inicie un ataque cuando le venga en gana. Y de hecho Siria es el siguiente objetivo, ya lo anuncia incluso su jefe de gobierno, para los próximos meses. Es la próxima guerra que tenemos en ciernes. Dice Roberto Sanz, te propongo un caso real de canibalismo en España. en las estaciones de Espeluy, estación de castigo de los ferrocarriles de posguerra, provincia de Jaén, donde ocurre todo lo increíble, año 1941 o 1942, el año del hambre. Me gustaría saber cómo se llamaba el asesino y qué fue de él. Siempre, dice Roberto, le causó inquietud. Ah, bueno, pues apuntamos el caso con mucho cariño, yo lo desconozco, ¿no? Dice eso, no sé. Ahí tienes un pasaje del terror en tus manos y no debes buscar en Australia o Estados Unidos. O Estados Unidos, ¿verdad? Estados juntitos. Vale, vale, el asesino, ferroviario. Pues esto es tremendo, ¿eh? Bueno, pues... estaciones de Spelvin. Venga, investigaremos. Está para película. Sí, sí, sí. Bueno, pues Verónica dice que el programa va fenomenal y que cada día le gusta más. Uy, qué contentos estamos, Verónica. Muy bien, muy bien. Bueno, además quiere dar la enhorabuena a Javier Sierra por su libro. Dice que lo está leyendo y que le parece bastante bueno, pero que todavía no lo ha acabado. Y de libros va la cosa. Dice que quiere preguntarnos por algún libro sobre la civilización egipcia que no se haga pesado, sobre faraones o historia de algún faraón o algo así, dice. El que mejor escribe sobre Egipto es Christian Jacques. Uh-huh. Es el que mejor escribe sobre Egipto. Es el número uno. Por mucho que lo intenten otros, hombre, hay libros muy buenos y la gente escribe muy bien sobre Egipto. Llama mucho la atención, hay muchos egiptólogos. Pero el que mejor lo hace es Christian Jacques, que yo creo que es la reencarnación de Champollion. Por ahora, nuestras recomendaciones le han ido bastante bien, porque ha leído el libro de los templarios y otros enigmas medievales de Juan Eslava y le ha parecido muy bueno. Sí. Y también quiere saber tu opinión sobre el libro que acaba de publicar César Vidal, Los masones, la historia de la sociedad secreta más poderosa. No lo he leído, no he tenido oportunidad de leerlo. Entonces, hombre, César Vidal siempre se suele documentar muy bien, pero yo no he leído esa obra. Lo de Egipto sí, de Christian Jacques, yo creo que tengo no sé cuántos libros, veintitantos libros, así que sí que me atrevo a recomendártelo. Ramón tiene una propuesta para el programa. Dice que ha pensado que se podría hacer una fundación benéfica en la que está seguro que la mayor parte de Rosa Venteros aportaría su ayuda, por muy pequeña que fuese. Podría ponerse un número de cuenta o algo parecido, y él cree que, bueno, que con el tiempo se conseguirían resultados bastante positivos. Pues hombre, sí, es una idea buena, solidaria, pero yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque incluso tenemos ejemplos conocidos que estas cosas siempre salen mal. Que no salen mal. O no salen como deberían ser. Entonces no voy a poner una fundación Rosa de los Vientos, voy a dar una cuenta corriente, vamos a iniciar proyectos. No me atrevo porque estas cosas siempre salen mal. La gente además es muy suspicaz, pueden pensar que el dinero no se emplea bien. Entonces yo creo que la radio tiene su misión, tiene su función, acompañamos, informamos, divulgamos, pero no podemos meternos en camisa de once varas. Así que derechos de mis libros sí que utilizo para cosas, pero a título particular. Claro. A título particular. Pero yo nunca crearé una fundación para decirle a la gente enviarnos dinero que vamos a hacer una escuela en la India. No, eso que lo haga el gobierno indio. En lugar de gastarse el dinero en bombas nucleares, que haga escuelas y así no tendremos que ir allí a ver si salvamos a 14 niños. Es una vergüenza que en la India, un país con 300 millones de muertos de hambre, pues sigan invirtiendo tanto en tecnología militar punta, en bombas nucleares, para amenazar a su vecino pakistaní. Es una vergüenza. Entonces, pues bueno, poner una escuela, pues ponemos la tirita, como siempre. Uh-huh. Lavamos nuestra conciencia y Santas Pascuas. Pero ya os digo que yo aquí no pondré nunca una fundación para esos menesteres. Yo creo que debe ser competencia de organismos supranacionales. Sería lo ideal. La ONU está para ello, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver. Y además hay muchas iniciativas de muchísimas personas, con lo cual si alguien quiere hacerlo así, pues sí, pueden sí. hacerlo perfectamente. Y hay ONGs muy cualificadas que están trabajando allí a pie de pista. Y desde luego la Cruz Roja pues es un ejemplo de ello, pues las diferentes misiones, o sea no creo que la radio sea el centro de este asunto. Y vamos a entrar en gente sin escrúpulo, pero bueno, yo estoy aterrado, claro, Martín, estoy aterrado. Hablando de cuentas, Mira, este ha montado, cuentas de banco. Este ha montado una ONG. Ha montado una, sí. Su sí. propia. ¿Cómo se podría llamar Conejo sin Fronteras? Beneficio propio. Sí. Conejo sin Fronteras. Conejo sin Fronteras. Toby sin Fronteras. Toby sin Fronteras. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué país hablamos? Salven a Toby, hablamos de Internet. Internet. Esto es, efectivamente, es un país. Es un universo. Un país donde se encuentra todos. Los buenos, los malos y la gente sin escrúpulo, como este personaje que permanece en el anonimato, pero que reclama dólares. Reclama $50,000. Anda. Nada, bueno, ayer nada. ¿Permanece en el anonimato? Sí, sí, sí, porque no tienes, simplemente tienes la cuenta bancaria donde poder hacer el ingreso y este señor que ayudar a Toby. ¿Una página web? Sí, tiene una página web, savetoby.com. Salvaratoby.com. Salvaratoby.com, savetoby.com. Sí, sí, sí. Y vamos a ver, ¿qué aparece en esa página? ¿Qué aparece? Oh, unas fotitos muy bonitas de un conejito muy pequeñito. Sí, es un muy conejo tierno. Muy, muy juguetón. Es, sí. Como, sí, es un conejo bebé. Con un par de dientes. Parece sí, algodoncito, ¿eh? Sí, sí, sí. Parece algo marroncito, sí, sí. Ay, me estoy acordando ahora mismo de Juan Ramón Jiménez Platero, sí. Y yo, ¿verdad? Qué tierno. Igual, igual. Puede ser algodón. Sí. Mira, mira cómo salta el conejito. Mira, mira. Es que es tan chiquitín. Conejito saltarín. Está vivo por el momento. Sí, está vivo. Y claro, ¿por qué no gastarlo? Porque, fíjate porque, lo que... Porque si no recauda los $50,000, el dueño, bueno, lo va a llevar a la carnicería. Es un asesino. Sí. Pero Martín... Sí, sí. Esto es lamentable. O sea, que el dueño amenaza con matar al conejo, con masacrar al conejo si no recibe... $50,000. Pelarlo y comérselo, Juan. Pero esto es un ser completamente despreciable. No tiene, hay que hacer algo, no tiene, hay que hacer algo. No tiene escrúpulo. Pero ¿cómo no tiene va a tener? Ningún escrúpulo. Pero vamos a ver, entonces ha montado una página que se llama sectoby.com. Y le ha puesto fecha. ¿Cómo? ¿Qué fecha? 30 de junio de 2005. Claro que ya estará más hermoso el conejo. 30 sí, de junio sí, de 2005. Sí, sí. Claro, claro, claro, claro. Para que tenga sustancia luego el caldo. O... Pero ¿cómo se puede ser tan cruel? O el con pero aparece aquí, aparecen imágenes de Toby. Sí, aparecen imágenes. Es más tremendo todavía porque, claro, ves al protagonista. Yo reclamo los ciberpolicías. Que vayan a por él. Y un mensaje del dueño de Toby. Sí. Amenazando Toby a la humanidad diciendo, si no recibo $50,000 antes del 30 de junio de 2005... Es el conejito más tierno del mundo y, desgraciadamente, morirá el 30 de junio de 2005. Pero... Pero oye, tiene sus razones, ¿eh? Pero rápidamente que llame. Pero ¿qué razones se pueden tener para dice hacer que esto? Quiere darle una buena vida. Todas las comodidades que Toby se merece. ¿Y por eso amenaza con matarlo? Sí, sí, sí. Pero esto es como para si... eso necesita $50,000. Pero es que si las comodidades las tiene el dueño, las madre tendrá el conejo. Pero también. Martín, me parece bien. Esto es como si yo en juanantoniocebrian.com sacara una foto tuya. Ay. Martín Espósito. Que la hay, por cierto. Dice, 30 de junio de 2005. ¿Quieren ustedes que siga contando chistes en La Rosa de los Vientos? ¿Quieren ustedes que nos siga informando del mundo musical? Claro. Pues si no depositan 100.000 euros antes del 30 de junio, Martín Espósito... 100.000, bájalo un poquito. No pidas tanto, Juan, por favor. Sí, yo sé que lo valgo, pero 100.000 euros. 100.000 euros. Y mira, aquí estoy yo con un Kalashnikov. Uy. Preparado. Fíjate. Está ensayando. Bueno, y hay merchandising y todo, ¿eh? ¿Sí? ¿De Toby? De Toby. Hay baberos, tazas, peluches, gorras... ¿Y lo vende también? Sí, también lo venden, claro. Ya haces el ingreso, ya... Oye, pero es que hay alguien que ha depositado dinero ahí. Sí. Hasta ahora van recaudados $15,000. ¡Qué barbaridad! $15,000. O sea, que va a llegar a la cifra antes del 30 de junio, ahí, seguro. Ahí. Y luego, cuando salve al conejo, te buscará otro animalito... Claro. ¿Pero es posible que esto ocurra? Fíjate, ocurre. La web está ahí, está la manera de pagarlo. ¿Ha recogido $15,000 ya? Eso es lo que dice la noticia. $15,000. Por no matar al conejo. A través de internet. Por no matar al conejo. Lo que te digo yo, que hay que mandar a los ciberpolicías y coger al sujeto. ¿Tú te imaginas que luego llega el 30 de junio, ha recaudado $50,000 y al conejo le da un pasmo? De la alegría. De la alegría, ¿no? Dice, Toby te ha salvado, ¿no? Porque Toby lo debe estar pasando fatal, ¿eh? Ya pim. Toby está recibiendo una presión, o sea... Pero el conejo permanece libre por el momento. Es que o sea, es un de momento sí. O sea, no aparece una mano cogiéndole de las orejas y con una... Una mordaza. De momento no. Ahora mismo me estoy acordando de tambor. Tambor, sí. Qué bonito era tambor. Oye, qué imagen de qué verdad. Qué tierno. Y es que ya me pongo muy triste. ¿No se parece? Qué imagen tan... Marroncito, sí. Tan triste, ¿verdad? Hombre. Es ver a un conejo colgando con una mano humana cogiéndole las orejas, ¿verdad? Juan, por Dios. Y el conejo colgando. Bueno. Pero por lo menos así está suspendido vivo en el aire, ¿verdad? Como sí. Pataleando sí. Un poquito. Pero, Juan... Joder, qué imágenes evocas, Juan. Sí, yo de verdad... Qué tremenda. Y ahora lo digo muy en serio, una de las imágenes más horribles que yo recuerdo de mi infancia... Sí. Ah, bueno, es verdad. Bueno, pero si es que tiene su historia trágica. Pero bueno... Claro, con Poppy Manzanillo. Yo os he contado la historia de Poppy Manzanillo. No. Bueno, patata bueno, era bueno, nuestra si última es que anécdota. Claro. Lo de la patata lo conté, pero es que lo de Poppy Manzanillo... Yo lo he contado ya en alguna ocasión. Era terrible. Bueno, dos, pues yo estoy traumatizado. ¿Qué ocurre? Yo no he vuelto a comer conejo en mi vida. Uh-huh. Es cierto. Un amiguete mío tampoco. Sí. Yo nunca como conejo. O sea, yo cosas de caza y todo esto, yo nunca uh-huh. las tomo. Perdices. Nunca. Bueno, pues yo tenía unos 6 años. Y un tío abuelo mío nos había regalado dos conejitos. Uh-huh. ¡Ay, qué monos! Blanquito, uno blanquito y otro así como gris. Sí. ¿Así en verano? Pues sí, y se estaban criando muy, muy sanotes en casa. Uh-huh. Y un buen día... ¿Sí? Yo le había cogido mucho cariño a mi conejo Poppy. Sí. Y mi hermano, pues a su conejo Manzanillo. Mira, qué nombres tan bonitos, ¿verdad? Sí. Un buen día llegamos de la escuela y en casa había para comer... Poppy y Manzanillo. Conejito. Conejito. Madre. Y nosotros preguntando, visitando las estancias de Palacio, diciendo, ¿dónde están los conejitos? Y no hallábanse. No. Allí no había nada. Y aquel día, sería una tragedia. Aquel día conejo. Eso me pasó a mí también. Pero era, ¿verdad? Era un cisne, no se comía. También lo comisteis al cisne vosotros. No, lo teníamos por galería. Pero aquí hay más historias de las que parece. Sí. Los traumas infantiles, ¿de dónde arrancan? De la infancia. Claro. Ay, ay. A mi madre le pasa con los pollos. También le pasa con los pollos. Que llevaron uno a casa. ¿Veis cómo todos tenemos una historia que contar? Le alimentaron para luego matarle y comérselo en Navidades y desde entonces no ha vuelto a probar el pollo. Claro, claro. Es que no puede ser. Si es que ocurre, si es que es cierto, pues yo no he vuelto a probar el conejo. Yo claro. Creo que... Y la imagen de esa gallina, también yo también la tengo bien ahí guardada y escondida de la gallina sin cabeza corriendo. ¿Ves? ¿Ves? Estamos haciendo... La tía Evangelina. La tía Evangelina, ¿verdad? Que no solamente era, ¿verdad? La tía Evangelina, la canción de Eva Sobredo, ¿verdad? De Cecilia. Oy. Mira. Bueno, yo creo que mejor nos vamos de viaje, ¿eh? Bueno. Sí, estamos ahora mismo llorando, ¿eh? Macarena está llorando ahora mismo. Nos hemos quedado fatal, ¿eh? Bueno. Vamos a alegrar esto, vamos a elevar esto un poco, hombre. Instalemos el buen rollito. Vamos a olvidar por un momento el pollo, el conejo, la gallina. Buenas vibraciones. Comer hay que comer. Pero mejor no coger intimidad. Mira, mejor no saber. Sí. Mejor no saber. Eso, como decía Miguel de la Cuadra Salcedo cuando se comía los ojos de cordero. Uy. Dice, mira, mejor no saber. Te lo comes y ya está. Y no preguntas. Venga, vamos a subir esto un poco. Que aquí están Haiduk, aquí están Picasso y Anónimo. Hombre, qué maravilla. Vamos a rubricar el programa con un toque de alegría. Vamos a buscar al... Somos europeos y qué. Ni un solo autobús de la Unión Europea circula ya por las carreteras del continente sin llevar en su casetillo las canciones de Ozón. Tenemos a With Temptation y Ozón, son los dos grupos protegidos por la Rosa de los Vientos. A Turín también. Ay, ya se va acercando el verano. Nuevo éxito de los Ozón. Bueno, somos europeos y qué, Martín, vamos a elegir europeo del día. Por supuesto. No sé. ¿Se te ocurre alguien? Inglaterra, en Londres, la reina. La reina. Bueno. Máxima autoridad. Tu amada reina. La propia reina. Sí. Ella es. Gracias, Martín, sé que lo haces por mí. Qué final tan feliz. Juan. A lo mejor sirve un frac negro. Sí. Yo creo que ya tienes que ir encargándolo. ¿Sí? ¿Frac o smoking? No, frac. Las dos cosas. ¿Frac? Sí. Luego dije. Smoking para la noche, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hugo Boss, a lo mejor, como Alejandro Alemanavar. Sí, te quedaría bien. Sí, pues... Pero Bill ya se te ha adelantado, ¿eh? Bill. ¿Cómo que Bill? Bill Gates. ¿Bill Gates? Ha sido nombrado caballero del Imperio Británico por Isabel II. ¿Pero cuántos caballeros nombran cada año? No puede ser Sir, pero no caballero del Imperio Británico. No puede ser Sir. O sea, no puede ser Sir. Tú puedes ser caballero, pero Sir no. Eso es. El derecho se reserva solo a los ciudadanos británicos. Ay. O sea, claro. Entonces yo qué puedo ser. Caballero del Imperio Británico. Bueno, sí, con eso me conformo. Venga, luego lo que no sabemos es si luego se acordará de ti o no se acordará de ti la reina. ¿Por qué no se va a acordar de mí? Porque, por ejemplo, no conocía a sus invitados a una gran fiesta que celebró. Hombre, soy un hombre de buen trato, soy educado, ¿no? Sí. Que son 500 personas, no puedo conocerla a todas. Eric Clapton también era buena persona, también. Mano lenta. Y Jimmy Page de Led Zeppelin. Hombre, qué maravilla. Y Phil Collins. Bueno, de la juventud baila. Bueno, pues le llegó a preguntar a Eric Clapton cuánto tiempo había estado tocando la guitarra, durante cuánto tiempo. Dice, pues, le dijo a hacer unos 45 años. Ah, le dijo. Que estoy en esto, Sí. Le dijo la reina, o sea, se acercó ella, sí. Iba con su bolsito. Sí. muy interesada, claro, ella. Porque estas las reuniones son 500 personas y la, sí, y la reina se va acercando y dando la manita a todos, ¿no? A todos, claro. Claro. Entonces para acercó no hacerles de menos. A Eric Clapton a mano lenta al mito, sí, y le dijo a la reina, ¿y usted cuántos años lleva tocando la guitarra? Y a Brian May le preguntó que a qué se dedicaba. A Brian May, que actuó en su palacio. Es una mujer conectada con el mundo de hoy, ¿eh? Es pistadilla. Sí. Hasta mañana, Excedrin.